2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad. Buenos días, aquí estamos nuevamente en un streaming del Lápiz 2B, en este episodio 2 de la primera temporada del Lápiz 2B. Y hoy tenemos una visita muy especial, un amigo de la ciudad de Mendoza, el arquitecto Alberto Lucchesi. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo andás? Muy bien, aquí de nuevo conectados en esta experiencia nueva que estamos haciendo y bueno, invitando a colegas de otras partes del país para que nos cuenten un poco su experiencia profesional, su vida en otras ciudades de nuestro querido país. Y bueno, en este caso estamos desde la ciudad de Mendoza. ¿Cómo está Mendoza hoy? Hoy volvió el sol, es un día radiante, espectacular, cielo azul, después de 2 días de nubes y muchísima lluvia. Creo que como casi todo el país parecería ser. Así que hoy, bueno, tenemos de vuelta la garantía del sol. Así es. Bueno, yo estoy aquí en Buenos Aires, también está lloviendo. Hoy es 31 de agosto, sábado 31 de agosto, 10 y 8 de la mañana. Y bueno, sí, llueve intensamente desde ayer. Bueno, Alberto, le cuento a la audiencia cómo te conocí. Luego me gustaría que vos te presentes, que eso está bueno. Alberto, bueno, lo conocí a través de una arquitecta en la ciudad de Mendoza, la arquitecta Gabriela Santibáñez, que no sé qué consulta tenía que hacer sobre la academia, sobre la facultad, y me dijo, mira, te voy a contactar con un arquitecto que seguramente te va a ayudar. Y bueno, cuando fui a Mendoza, visité la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza y bueno, y pude conocer el edificio de Tedeschi, que es muy interesante. Y bueno, realmente sos muy mendocino, ¿no es cierto? Te gusta mucho, te he entrevistado en varias oportunidades, nos has hablado de tu ciudad, pero me gustaría que vos, Alberto, te presentes. ¿Quién es Alberto Lucchesi para la gente que nos está viendo en este momento? Que les digo, estamos en el Lápiz 2B, suscríbanse al canal, activen la campanita y bueno, déjennos un me gusta si les gusta, por supuesto, esta entrevista. Bueno, ante todo agradecer la invitación. Yo soy Alberto Lucchesi, soy arquitecto por la Universidad de Mendoza, de la provincia de Mendoza. Soy docente de la facultad desde hace muchísimo tiempo, desde que me recibí, desde el 87, 84 me recibí, 87 empecé. Sigo en la facultad. Y soy docente en 3 cátedras, y una de ellas en la sede de la Universidad de Mendoza en Río Cuarto, carrera de arquitectura que se dicta en Río Cuarto como sede externa. Bueno, tengo una participación como vocal suplente, no vocal, sino representante suplente por la Universidad de Mendoza, por la Facultad de Arquitectura, en el Consejo del Patrimonio, la Dirección de Patrimonio. Consejo es una especie de consejo de personas representantes de las distintas reparticiones que asesoran o contribuyen con las decisiones de patrimonio. Y interesado sobre todo en la arquitectura moderna, es parte de mi interés a raíz de que dicto una de las historias de arquitectura contemporánea. Y bueno, tengo algunas participaciones así específicas en algunas publicaciones que hacemos dentro de la facultad, y algún interés también bastante importante sobre la figura de Enrico Tedeschi a partir de hace unos años, que junto con mi mujer y una compañera de trabajo llevamos adelante en pequeños trabajos y presentaciones alrededor de la figura de él, de Enrico Tedeschi, y especialmente del edificio, del conjunto arquitectónico, en este caso de lo que le llamamos el campus urbano de la Universidad de Mendoza, que son los 3 primeros edificios, y básicamente el de arquitectura, el edificio de arquitectura que ya tiene una declaratoria como monumento nacional. Bueno, y ese es un poco Así que es esta más o menos mi esencia o mi actividad y participaciones en el tema. Muy bien, Alberto. Uno cuando va a Mendoza ve la ciudad, realmente es hermosa, ¿no? Esta comunión que existe con la naturaleza, los arbolados, las acequias, etcétera. ¿Cómo es vivir en Mendoza? Porque para los que somos del norte, ¿no es cierto? Y el clima es bastante, hay lugares donde es bastante árido, ¿no es cierto? Uno ve Mendoza y ve como una situación realmente idílica, ¿no? Y qué bueno, realmente cómo conservan toda esta idea, ¿no? De este ecosistema. Contanos cómo es esto y si, bueno, cuesta mantener todo esto y si hay por ahí intereses, ¿no es cierto?, que pujan para que esto no suceda. ¿Cómo es el día a día en la ciudad de Mendoza como arquitecto, ¿no? Viendo esta cuestión en este ecosistema urbano. Bueno, un poco la esencia de la ciudad de Mendoza es su vinculación estrecha con el oasis en el momento de la fundación. Es decir, se funda en un ámbito desértico, pero con ya una intervención de las tribus aborígenes que manejaban el agua de alguna manera, porque la traían del río y tenían sus cultivos y sus actividades. Entonces, de alguna manera, el modelo español tiene que ver con asentarse en un sitio previamente vinculado con el agua de riego, fundamentalmente. Tenemos, como ustedes, muy poca agua. La ciudad, entonces, a partir de estar rodeada de cultivos, originalmente rodeada de cultivos, fue creciendo sobre esos cultivos y avanzando y proyectándolos hacia afuera. Está rodeada básicamente de todo lo que se llama el área agropecuaria y crece sobre ese área siempre, así ha sido históricamente. Si se va suplantándose el cultivo por la mancha urbana que avanza. A veces avanza inmediatamente sobre el borde, a veces se proyecta fuera de los límites creando extensiones. Bueno, esas son. Así es, históricamente. Me estoy No, no, sintiendo. hay un enlace, tranquilo. Sí. Bueno, hubo una época, según lo que pude leer, que se conecta el agua corriente, se instala todo el sistema, toda la infraestructura, ¿no es cierto?, para el agua corriente, y que hubo algunas personas que dijeron, bueno, ya está, tenemos agua corriente, no es necesario tener acequias para poder proveer de agua, ¿no es cierto?, a las viviendas y a los corazones de manzana, etcétera. Y fue crucial ese momento porque ahí fue la decisión de continuar con las acequias, ¿no? O algo así sucedió, ¿no? No sé cómo fue qué ocurrió o cómo fue la circunstancia. Lo que pasa es que el agua que entraba a las fincas entraba con la idea de proveer agua a estos lotes que ya eran lotes urbanos. Estamos hablando de sectores urbanos de la nueva ciudad después del terremoto del 61. Entonces, esa idea después se transforma en solo queda en el riego de las acequias, el agua por las acequias para el riego del arbolado público. La llegada del agua potable por red separada le cambió la vida en el sentido sanitario, pero también es una paradoja dentro de la ciudad que reguemos con agua potable. O sea, yo en mi casa, mi pequeño jardín, lo riego con agua potable. No existe más agua cruda para tal efecto. Entonces eso es una cosa rara porque estamos regando con agua muy cara. Es un agua producida, es un agua intervenida, hay que decantarla, purificarla, etc. Entonces, hoy en día sería una locura que eso persistiera. Debería haber dos sistemas de riego. Uno con agua cruda para el jardín y otro con agua potable para el consumo. Con respecto a las acequias, el agua dejó de correr por las acequias. Con el objeto de regar el arbolado, y se transformó hoy en día en un canal de evacuación en el caso de lluvia. Y ya no, prácticamente no hay ninguna acequia por donde corra agua como corría por turnos, por ciclo. Cada 2 días se regaba determinada calle con determinada acequia. Eso no, ya no existe más. Y entonces, bueno, sirven para la evacuación. En el caso de que llueva mucho, esas acequias conducen a sectores específicos después a los canales, y de los canales se evacúa hacia afuera de la ciudad. Entonces, todo el sistema que está en discusión. En muchos casos, algunas urbanizaciones se hacen ya sin acequia, porque además es caro, es un canal caro. Si lo medimos linealmente, la cantidad de metros que se tienen que hacer para una determinada urbanización. En algunos casos eso ya no existe más. Claro. Sobre todo en muchos barrios privados. Ya no existe la acequia como tal, y es un canal lateral, más o menos como ocurre en algunas ciudades de la Pampa húmeda, con un pequeño badén al costado cordón, que también evacúa el agua hacia donde determina el proyecto. Es decir, que está en discusión. En algunos casos también, digamos, la pelea o la defensa es, bueno, es un rasgo de identidad de la ciudad, y por lo tanto hay que preservarlo y defenderlo. Entonces las discusiones parten de, bueno, pero ¿cómo lo defendemos? ¿Cómo, y además cómo lo mantenemos? Porque en algunos casos se tapa la acequia, y por supuesto es un lugar en donde van a parar desechos que son muy difíciles de extraer. Si no se tapa, queda expuesta. Entonces, limita el uso del espacio público, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una discusión ahí, una idea, en un concepto que funcionaba hace más de 100 años y hoy ya está en discusión. Bueno, Claro. es un debate que nos deberemos dar, y ahí están las pujas. No, no, no, mantengámosla por una cuestión identitaria, y o no, cambiémosla y abandonemos el proyecto, abandonemos la Claro. idea. Claro, porque hay algunos canales que donde circula el agua, supongo son como canales madres, ¿no es cierto? Cerca del parque vi uno, pero debe ser que lleva agua a otros sectores, ¿no es cierto? Del territorio, ¿no? Claro, sí, eso sí, porque son canales de conducción de agua, como decimos, de un sector a otro de la ciudad, que eran los que derivaban el agua a las acequias menores. Entonces, eso sí siguen funcionando, pero claro, no tienen la misma función. Además, también en muchos casos van siendo cubiertos por los frentistas, y también había discusión sobre el uso de un espacio que es específico de Departamento General de Irrigación. Es como el camino de sirga de una vía de tren o de un dique. No pueden ser usados, y además son de uso público. Y en este caso los cubren o los usan los rentistas, y también hay una discusión sobre eso, porque habría que retrotraer todo a los usos anteriores. Pero claro, esas cosas se han modificado a partir de tantos años en que se van modificando las conductas y se van modificando los tipos de uso en una ciudad. Pero sí, siguen Claro. funcionando todavía como conductores del agua. El Tajamar es uno, el que está en la Alameda, y sobre el Bolón Surmer, que está detrás de la facultad nuestra, es el otro muy importante. Son longitudinales, van de norte a sur, de sur a norte, por la ciudad, atraviesan la ciudad. Sí, bueno, esto que comentás es muy usual, ¿no es cierto? En muchas ciudades de nuestro país, algunas las han cerrado totalmente, pero claro, los españoles cuando llegaron, vieron lo que hacían los originarios, ¿no? Como vos bien dijiste, y bueno, las acequias eran realmente, ya era una costumbre, digamos, entre la gente que vivía aquí en el lugar, ¿no? Cuando llegaron, y es como que lo tomaron y lo adaptaron, y bueno, posteriormente con el progreso, ¿no es cierto? Ya a fines del siglo XIX, principios del XX, comenzaron a surgir los embalses con sus diques, ¿no es cierto? Y a sistematizar el uso del agua. En ese sentido, Mendoza creo que tiene una idea, ¿no? De cómo administrar el agua, ¿no? Se me ocurre porque es un bien muy preciado, ¿no? Sobre todo ahora que está con el cambio climático, ¿no? Hay ahora un proyecto por parte del Departamento General de Irrigación, que es una institución sumamente importante en Mendoza. Tiene autogestión, administra el agua, y una dependencia bastante limitada respecto de los gobiernos, porque tiene elecciones propias y mucha participación de los que tienen derecho a agua, sobre todo aquellas fincas que tenían derecho a agua y que tienen derecho a agua para riego. Y bueno, ahí hay ahora todo un tratamiento de la ley, que es una ley casi original, creo que es de la constitución de la provincia, que administraba el agua y administra el agua. Entonces hay Claro. también un tratamiento de eso, una conversación mancha urbana, acciona alrededor de eso. No sé qué, no estoy al tanto, pero sé porque lo difunden por los medios de esta preocupación. Es también un tema a discutir. El Parque General San Martín se riega a manto. O sea, se riega igual que hace 3.000 años, como los sumerios. Echaban agua porque la sacaban de los ríos y no tenían problema de suministro, era una cuestión estable. Hoy en día es una contradicción regar 400 hectáreas a manto porque ahora tenemos agua, hemos iniciado un ciclo húmedo. Es una contradicción en este sentido porque no sabemos cuánto vamos a volver a tener agua. Entonces, bueno, eso también es una cuestión. ¿Cómo se riega un parque que se diseñó en el siglo XIX que no puede regarse por aspersión? Imagínate, 400 hectáreas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hay que modificarlo? ¿Cómo hay que plantear una nueva idea de riego? Y sin embargo, bueno, ¿cómo se sostiene un bien que tiene diseñado con otras pautas en la actualidad? Más o menos lo mismo ocurre con las aceites. Esta cosa que funcionaba hace 150 años, ¿cómo funciona ahora? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se considera? Son dudas, ¿no? No sé cuál es la solución, pero me parece que son cosas que vamos a tener que enfrentar en breve. Claro, seguramente, claro, porque el riego ya tiene que ser Sí. administrado la gotita que corresponde al árbol, ¿no es cierto? Y no a toda la extensión, ¿no es cierto?, del parque. Bueno, sí, está bueno hablar con un mendocino, ¿no es cierto?, porque uno va a la ciudad y ve siempre, bueno, toda esta cuestión, ¿no es cierto?, que está todo verde y toda una cuestión de como se dice habitualmente. Una ciudad con gente muy civilizada, ¿no? Siempre dicen todos que está muy bien todo este tema, No, pero claro. no creo que sea tan así. Yo creo que el mito del que el mendocino ama al árbol es un idilio de gato o de cueca cuyana. Yo no Claro, lo es. creo porque lo veo a diario, la cantidad de especies que desaparecen, Ah, mira. la cantidad de árboles que no se reponen, y el trato que muchos municipios tienen sobre la especie vegetal. Sí. Eso de que podar el árbol para que pase el cable, porque cable de tendido, Claro. o sea, que simultáneamente está el poste de alumbrado, la red de alumbrado, el tendido eléctrico, más el árbol, más la sequía, todo eso en un mismo espacio trae conflictos. Yo creo que es un mito. Yo creo que es un mito porque lo observo de que no hay mucha preocupación de poner árboles y tampoco mucha preocupación en las autoridades de poner los árboles que faltan donde corresponde y de reclamar el árbol. Uno de los fenómenos básicos son las estaciones de servicio, las playas de estacionamiento de los supermercados. Ya no tanto, ya no, ya el supermercado está también entrando en crisis y no sabemos qué vamos a hacer con todos estos lugares. Bien. Entonces, nunca se consiguió ninguna de las autoridades, en este caso municipales, en lugar de permitir las enormes extensiones de asfalto que calientan el ambiente, ¿forestarán? No, porque la presión de los hipermercados era, no, esta cuestión de visualizar el edificio, rodearlo de comodidades, etcétera, etcétera, pero no de confort climático. Entonces siempre se perjudicó la ciudad en pos de los beneficios, en este caso de los hiper. O las estaciones de servicio, esa cuestión que no pueden haber árboles en una estación de servicio, no sabemos muy bien por qué, es como una especie de dogma. No, vacío, pelado, asoleado y expuesto. Entonces, todo eso me parece que habla de un mito del árbol y de que no, que Mendoza es el paraíso y, y la defensa del árbol en Mendoza. No, yo no estoy de acuerdo. Si hay alguien que si encontrás a alguien que te lo defienda, es bueno, pero yo no, yo lo pongo en duda, yo creo que no es así. Bueno, ya vamos a hablar un poco por supuesto, de arquitectura moderna, del edificio de la Facultad de Arquitectura de Mendoza, pero algo que también llama la atención cuando uno va a la ciudad de Mendoza es el tranvía, ¿no? Cómo han reconvertido, ¿no es cierto?, el sistema del tren, que bueno, se cerró en la dictadura y en el gobierno de Menem, y cómo han reconvertido todo esto y han incorporado el tranvía a lo largo, ¿no es cierto?, a lo ancho, ¿no es cierto?, de la ciudad, vos lo dirás bien, de Mendoza, y que ha sido sumamente interesante, me parece, porque es una mirada bastante sustentable, ¿no?, de cómo trabajar la movilidad en la ciudad, y a partir de ahí todo un sistema. Yo recuerdo una vez haber ido a Mendoza, creo en el año, fui varias veces, me encanta la ciudad, pero en el año 19, en enero del 19, que traían un montón de ómnibus de Buenos Aires, porque evidentemente parece que habían cambiado el sistema de transporte a partir del tranvía, que ha creado muchas controversias, pero el tranvía realmente es algo que ha cambiado un poco el paradigma también del transporte, supongo, ¿no?, en la ciudad. Bueno, ahora eso se inaugura en el 2012. El proyecto original es un proyecto de una empresa privada, pero que después lo toma el Estado. Es una red enorme porque no solamente abarca las antiguas trazas del San Martín en Mendoza, que pasaba para San Juan, sino una serie de trazas que vinculaban la ciudad con Luján, que es un departamento, Maipú, que es otro departamento. Y además generaban todo el intercambio, más que nada de carga, no tanto de pasajeros, y hay otros que iban al sur a San Rafael. Todo eso, bueno, se termina, y entonces se ha recuperado inicialmente la troncal norte-sur, que vincula Las Heras con Maipú. Son dos departamentos que están, digamos, al norte y al sur, efectivamente. Ahora se está extendiendo hasta Luján, lo cual es espectacular. Se vincularían de las seis comunas de Gran Mendoza, 5, lo cual es el 100%, o el 90%. Quedaría Guaymallén, que está al este, habría que hacer un día para que lo, no importa, y se terminaría de cerrar la red metropolitana, lo cual es muy bueno. Ahora están extendiendo, están trabajando, extendiendo, pasa cerca de mi casa, acá en Godoy Cruz, hacia Luján, lo cual va a vincular con la última estación de ferrocarril que está en Luján y que ya la han reconvertido en una especie de centro de actividades múltiples, lo cual va a generar muchísima, muchísima fluidez en cuanto a esto que decís vos, a la conectividad, por lo menos en el área metropolitana. El plan futuro es seguir hasta el aeropuerto, que es una de las cuestiones que uno siempre admira de las ciudades europeas, eso de que me bajo en el aeropuerto y me puedo ir al centro de la ciudad en un metro o en un tren o en lo que sea, lo cual va a generar me parece, una conectividad aún mayor, pensando en que aumenta año a año y gradualmente los viajes, los viajes, sobre todo los viajes aéreos. Así que Sí, sí, sí. es muy interesante, se conecta en algunos casos con circuitos de bodega, lo cual hace que el turista, como en estos mundos que uno visita y que siempre queda admirado, puede ir en transporte público y no ir en un vehículo contratado específicamente para turismo. Entonces, me parece que eso es muy bueno, ha venido muy bien aprovechar la antigua traza, reconvertirla y reutilizarla. Entonces se modifica técnicamente, ¿no es cierto? Se cambian rieles, etcétera, etcétera. Pero bueno, es parte de de esta movida que se está haciendo ahora tan interesante. En ese sentido, sí, muy bueno. Claro, porque la ciudad, bueno, y todos los departamentos están en un territorio muy extendido y permite con esta red troncal, ¿no es cierto? Después podés qué sé yo, bajarte y tomar un ómnibus o usar otro sistema de transporte, una bicicleta, etcétera. Depende del lugar donde llegues con y algunos, realmente se hace muy, muy cómodo, exacto, ¿no? y con algunos polos de actividad, dejar el estacionar, hay un pequeño centro de actividades comerciales y de ahí intercambio, por ejemplo, la estación Gutiérrez, Claro. una de las más, Sí. Está una de bien. las terminales por ahora hasta que esto concluya y siga. Claro. Pero en general vivir en la ciudad de Mendoza es agradable, digamos. Vos te gusta, sos mendocino, ¿no? Y sí. Volver a la Pero, escala, no va a otros lugares, volver a esta escala claro. es sumamente agradable. Uno ya está acostumbrado. Es como el espacio corporal. Uno entra a la casa y no Claro. se empieza con nada porque sabe dónde están todas las cosas. Entonces uno tiene que ver con eso. No, y aparte, bueno, también como mendocino tenés la autoridad, ¿no es cierto?, de criticar constructivamente, ¿no es cierto?, las cosas que están bien y las cosas que están mal y que, bueno, que hay que mejorar. Eso está bueno, esa es la ventaja que tenemos siempre los que vivimos en un lugar y hablamos del lugar, ¿no? Que está bueno. Bueno, tu experticia puede ser en el tema de la docencia, la investigación, la arquitectura moderna, ¿no? Por lo que me contaste. ¿Hay arquitectura moderna en Mendoza? Porque yo tengo en mente una exposición que se hizo, vinculo siempre a Mendoza con el arquitecto Maldonado, ¿no? Y es como que, bueno, como que Mendoza tiene muy bueno, siempre veo el edificio del Correo cuando paso por ahí. Hay hoteles, hay un hotel que tiene que es Art Deco, ¿no es cierto? En fin, me parece que hay muy buenos ejemplos, ¿no? Y se preserva la arquitectura moderna, se ha destruido, ¿cómo está ese tema en Mendoza? Bueno, el tema de la arquitectura moderna me parece que se viene, se va a ir presentando como, porque curiosamente, digamos, la ley dice que cualquier edificio de más de 50 años es susceptible de tener una declaratoria. Entonces, bueno, están cumpliendo 50 años, o ya, hay muchos que ya lo cumplieron, pero están cumpliendo muchos edificios, sobre todo en Mendoza, que fueron construidos entre los 50 y los 60. Entonces ya tienen el nuestro, por ejemplo, la facultad. Pero hay una serie de edificios, especialmente del brutalismo, guardo un lugar especial en mi corazón, que bueno, que me parece que pueden estar en riesgo. De hecho, muchos de ellos han tenido intervenciones no felices, pese a que que son piezas del brutalismo que merecerían tener no solamente una declaratoria, sino además un tratamiento especial. Yo creo que lo que nunca se piensa es, bueno, ¿cómo administro un edificio del movimiento humano? ¿Cómo lo administro el edificio en cuanto a su tratamiento, a su restauración, mantenimiento, etcétera? Sí. O inclusive, yo siendo intendente, ¿qué puedo hacer en un edificio o qué no puedo hacer? El caso concreto de la municipalidad de la capital, de la ciudad de Mendoza, un edificio brutalista espectacular, soberbio, refinado, bueno, todo lo que uno pueda decir, hablaremos de eso en algún momento con imágenes, tuvo una intervención artística cuando nadie la pidió, nadie la necesitaba. No es requerimiento de un edificio aplicarle arte, cuestiones. Sí, este paño blanco este balcón lo podríamos ornamentar con aplicaciones artísticas. En este caso eran azulejos, una cosa extraña. Entonces, todo el edificio fue sometido a esto sin ningún tipo de requerimiento, sin ningún tipo de consulta, a voluntad del intendente y del artista que participó. Eso me parece que es una cuestión que amerita una discusión. No es un edificio del intendente, tampoco un edificio mío. Es un edificio de todos, es un edificio que tiene valores, es un edificio que ya tiene más de 50 años, es un edificio que ya cumple con ciertos requerimientos de un cuidado especial. Bueno, no sé. La terminal de ómnibus, un edificio de los años 70. La primera estereoestructura de la provincia. Espectacular. elemental, básico, una enorme herradura en U, cubierta con una estereoestructura, unos pocos puntos abajo del soporte, un área continua de básica de llegada del micro, subida del usuario, salida del usuario, jardinería alrededor, es una cosa funcional que nunca supimos por qué, hubo tratamientos en patrimonio de defenderla, fue absolutamente desmantelada. Yo siempre digo que fue rifada, desmontado toda la estructura, de la estereoestructura de nudos y barras, espectacular, para ser reemplazada por otra estructura mucho más creativa, diríamos en este caso, que no reemplazó funcionalmente las cosas, porque sí, siguió siendo lo mismo, pero le cambió la forma y la volvió más moderna en el sentido comercial, en el sentido de esa arquitectura vistosa que llama la atención y que puede estar en cualquier lugar y no sabes muy bien a cuál lugar te estás refiriendo. Muy bien. Entonces, este segundo caso ya fue un caso más dramático porque no hay retorno, ya el edificio ya desapareció. Claro. Paulatinamente, la municipalidad sería. Entonces, esa es una discusión que me parece que hay que tener en cuenta con el movimiento moderno. Y además hablarlo con expertos, gente experta en el tema, de que cómo se restaura un edificio que no es del siglo XIX, no hay piedra París, no, hay cosas nuevas. En la Dirección de Patrimonio de la provincia hay un equipo técnico de diseño, de restauración y de mantenimiento muy bueno. Arquitectos jóvenes recibidos en la universidad nuestra que han hecho intervenciones específicas en edificios como, por ejemplo, la Biblioteca Pública General San Martín, en donde llegaron a restaurar hasta el mobiliario, en donde había una intervención de Llanelo, que fue uno de los diseñadores de la América. Entonces, ahí hay toda una cuestión que funciona en ciclo. De una manera correcta y ordenada, la restauración, por ejemplo, de Playa Serrana, que también es un edificio de los años 30 y tanto, previo todavía. Es decir, que cuando las cosas se quieren hacer como corresponde, se hacen. Y si no, se solapan y se hacen sin ningún tipo de consulta, rápido y por las piedras y, por supuesto, perdiendo o los valores o perdiendo totalmente el edificio, como ocurrió. Claro. Sí, son sí, las sí. cosas que ocurren. Entonces, están las maneras de hacerlo bien, pero las podemos hacer de otra. Soslayando los valores, soslayando los procedimientos y funcionando como dueños de un edificio que no es de nadie, o es de todo. Eso sí, me parece una cuestión que ocurre en Mendoza y no sé en tu tierra, pero me parece que ocurre en todos lados. Ah, creo que pasa en todos lados. Ahora, pero bueno, el hecho de que funcione la Facultad de Arquitectura, ¿no es cierto? Que la prensa, especialistas, gente que investiga, mantiene, ¿no es cierto?, el debate activo, porque bueno, es toda una lucha, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Nombraste la Feria América. Esta fue una exposición muy importante, ¿no?, que se hizo en Mendoza. Sí. ¿Cómo Sí, la sí. describís vos como mendocino esta feria? ¿Qué significó para Mendoza y en Mira, este caso, para la arquitectura, ¿no? es una de los episodios en Mendoza mejor invisibilizado durante. Yo me acuerdo de haber caminado de la mano de mis padres por uno de los últimos, en las últimas instalaciones que después se desmontaron, que fue en el 54. Yo nací en el 56. En el 60 todavía quedaban algunos de estos enormes stands que tenían alguna actividad específica del parque. Yo me acuerdo vagamente de esto, de tener 5 o 6 años, 4 años, y ver y en mi memoria estos grandes edificios que después desaparecieron. Bueno, Llanelo, toda esta gente que participó, tuvo una oportunidad espectacular. No solamente arquitectónica, sino artística. Esto funcionó en un enorme concierto de actividades, un diseño moderno, tecnología moderna, un Estado que en este caso participó abiertamente porque fue el promotor, y un escenario que era el parque, un escenario a escala de estas enormes instalaciones internacionales, como ocurre en otros países, como había ocurrido en Buenos Aires con la de 1910, etcétera, si buscar el espacio que contenga casi urbanísticamente esta utopía. Claro. Y bueno, de eso solamente nos queda un edificio que es el que le llama, que era el Ministerio de Obras, un edificio construido en madera, con una estructura de madera a la vista que persiste, está en muy buen estado además, porque ha sido utilizado, pero bien utilizado, no ha sufrido mayores daños, así que podría ponerse en restauro, pero de forma perfecta. Hay trabajos sobre el tema. Los chicos de patrimonio saben de esto, han trabajado en esto, o sea, tienen la información. Y sería el último edificio emblemático que persistió, porque los otros fueron desapareciendo. Bueno, toda feria, todo esto se desmonta. Bueno, y vuelvo al tema de la invisibilización. Gente que estuvo, gente que eran nuestros mayores y que nos formaron a nosotros en los temas, en la arquitectura, en la facultad, nunca se hablaba de esto. Hasta que un grupo de diseñadores presenta una especie de antología sobre el tema, un libro además muy interesante Sí, lo vi el libro, muy planteaba todo el interesante, sí. entorno. Sí, lo que debes conocer, la Feria de América, lo tengo por ahí, no me acuerdo el título exactamente, Memoria del Futuro, una cuestión de interés muy interesante que reúne todo el material y además recupera gráficamente los planos de los edificios, una cosa, fotos de época. Así Sí, que, sí. y además todo este trabajo con las artes y con muy al estilo de los 50, esto de la combinación de arte, arquitectura y además todas las líneas de las artes, la música, la pintura, la escultura, etc. ¿Y Bueno, cuál era el tema generador de de esta exposición? ¿Cuál era la idea? supongo que el posicionamiento de Argentina como, bueno, estamos hablando del segundo gobierno peronista, el posicionamiento de Argentina en el ámbito internacional. Estaban, sobre todo, todos los países latinoamericanos, están de los países latinoamericanos. Recuerdo, de la gráfica, recuerdo en chileno, por ejemplo, que tenía toda la presencia de la madera, pero además las provincias, además el ministerio y los ministerios de producción, economía, etcétera, de la nación. Y esta participación con productos, maquinarias, etcétera, etcétera, dependiendo de cada uno de los rubros. Claro, era en el contexto de esta Internacional. Argentina, claro, de esta Una. Argentina que iba en camino a la industrialización, ¿no? Y bueno, y a este cambio que se quería dar. Bueno, vamos ahora al edificio de la Facultad de Arquitectura de Mendoza, de Tedeschi, un arquitecto muy importante para la modernidad. ¿Cómo fue tu vinculación con este edificio? Porque, bueno, vos estudiaste arquitectura y ya entraste, ¿no es cierto?, a este edificio. Claro. Porque me imagino un estudiante de arquitectura, ¿no es cierto?, estudiando un edificio con estas características, ¿no es cierto?, con toda la carga, ¿no es cierto?, que tenía, ya históricas, podríamos decir. ¿Cómo es tu vinculación con la facultad? ¿Siempre fue un edificio de la Facultad de Arquitectura o estaba previsto para otra facultad, después cambió? ¿Cómo No, no, no. fue? ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, cuando uno llega a estudiar arquitectura no sabe nada de esto, de que es un edificio. Además no tenía la chapa que tiene hoy. Es un edificio que cuando yo entré en el 76, 75 hice el preuniversitario, en el 76, en el momento del golpe, el edificio tenía 10 años. Yo terminé en el 64, 12 años. O sea, yo entré a un edificio completo, a ese campus, como le llamamos, campus urbano, porque las tres facultades ya funcionaban ahí, las tres facultades originales, y bueno, eso quedó Yo no percibía, uno no percibe esas cosas hasta que te empiezan a decir y te empiezan a, vos trabajás en el edificio de la Facultad de Arquitectura de Tres, y entonces empiezan a mirarte como Como yo, ¿y qué es como esto? yo. No sé, hasta que uno se da cuenta y empieza a ser consciente de que Y camina por sí. una obra de arte, entonces uno está Y pisoteando sí. una obra de arte. Bueno, Y sí, Alberto, ten en cuenta eso, pensamos eso. entonces, ¿y qué sé? Y entonces cuando ahora llegan los visitantes, porque he Sí. empezado a ver un flujo de gente, turistas, por ejemplo, que pasan y entran y empiezan a sacar fotos, unos que vienen específicamente, un grupo, algunos, la otra vez vinieron estonios, Mira. de Estonia. Sí. Gente, imagínate, de dónde vienen, del confín del Claro. mundo. Y entonces venían a ver el edificio. Y entonces, bueno, nosotros tenemos que preparar una especie de charla, una especie de charla iniciática, donde explicamos Mendoza y explicamos la característica específica del edificio y el conjunto, el campo. Entonces, eso se Sí. lo damos a los visitantes, que pueden ser alumnos, que pueden ser profes, etc. Estos estonios venían, entonces teníamos un intérprete que les hablaba en inglés porque nadie habla estonio, o hablaban Claro. ruso, Ah, porque mira, ucraniano. sí. A Pero ver, claro, sí. no teníamos un intérprete ruso. Entonces, bueno, fue en inglés, más o menos hicimos esto. Entonces, me parece que es importante, yo siempre me detengo mucho en las cuestiones perceptivas del edificio. Y es que yo me acuerdo que hacía inconscientemente, casi como una costumbre, Claro. sacar el tablero a la galería en invierno. Así, hoy que hace frío, pero hay un lindo sol, y estar toda la mañana trabajando o a la tarde, porque le dan sol al norte, o sea que todo el día estar trabajando al sol sobre la galería, que me parece un valor agregado en un edificio donde normalmente uno trabaja en el interior. Claro. El patio, esta idea me parece que es una idea fuerza de diseño, los tres edificios originales. Dan a un patio, no hay corredores, no Que mira al hay. norte precisamente, como bien decís Todo vos, eso al da al norte, norte, por eso sí. el sol todo el día, claro. Claro, entonces hay una cuestión muy vinculada a esto de poder estar al sol en invierno en los mundos andinos. A ver, pleno julio, pero te puedes comer un asado en el patio de tu casa porque hay sol. Claro. Entonces, porque son comunes en todo el borde andino, en nuestras ciudades que están ahí en el. Entonces, este tipo de cosas me parece que son las que, además de las técnicas, lo que a mí me parece que es importante del edificio, es el diseño vinculado con la experiencia exterior. Bueno, además de la idea general que tuvo Tedeschi y de la concepción estructural que terminó de conformarse con los genios que lo daban, Assoni y Franciosi, el otro ingeniero, dos ingenieros en cabeza, Claro, porque uno cuando va y diseñadores. claro, cuando uno va y ve el edificio, ve esta estructura tan particular, claro, esta Claro. cuestión, ¿no? De moderna de mostrar, ¿no es cierto? Tal cual, ¿no es cierto? Sin tapar nada de cómo está construido el edificio, ¿no? Claro. Que bueno, que es lo que la característica particular de este edificio, ¿no? De Tedeschi. ¿Y funciona bien el edificio después de tantos años de haber sido construido? Porque las Mira, cosas han cambiado, la enseñanza de la arquitectura también, etcétera. funciona bien, tiene sus limitaciones, el edificio que tiene 60 años, pero funciona bien. La planta libre siempre funciona bien. Es básico, son plantas libres con apenas herramientas elementales. Bueno, problemas de climatización, por supuesto. En ese entonces nos moríamos de calor y nos moríamos de frío. Y usábamos ventiladores y ahora tenemos aire acondicionado, como ocurre en casi todos los edificios. El edificio se ha adaptado a incluirle un ascensor que tiene tres pisos para gente con problemas para usar las escaleras. Los aires acondicionados se han ocultado, se ha hecho una intervención bastante interesante en la sala principal, que es el pequeño auditorio que tenemos. Entonces, sí, ha tenido Los edificios modernos tienen un rendimiento en ese sentido que no tiene un edificio clasicista. Tiene limitaciones. En este caso, me parece que ha funcionado bien, que ha funcionado bien. Hay que pensar que los materiales originales de los años 60 han persistido, con problemas, por supuesto, pero la carpintería es la original, los pisos alisados son los originales, los calcáreos de la planta baja son los originales. El hormigón no ha tenido ningún mantenimiento durante 60 años, y no ha tenido fisuras durante los El temblores sismo, los actuales. temblores, claro. Entonces, la cosa ha funcionado para un edificio que tiene muy poco mantenimiento, ha funcionado muy bien. Ha funcionado. ¿Qué más podemos pedirle? Es un genio, Tedeschi. ¿Y en la facultad ustedes tienen algún instituto, algún departamento que investigue la arquitectura moderna de Mendoza? Porque vos estás en una cátedra precisamente donde enseñan arquitectura moderna, ¿no? Sí. No hay específicamente un departamento. El CAU es el Instituto de Cultura y Arquitectura y Urbanismo, que quizás el más fuerte de la facultad. Después está el Instituto de Diseño, refiere específicamente al tema del diseño aplicado y además de la, en teoría, en la investigación sobre, en este caso, el conocimiento a través del diseño, es alguna de las ideas. Pero nosotros en el ICAU, que en teoría somos participantes todos los profes de historia, las teóricas, básicamente de historia. Porque no es Instituto de Historia, es Instituto de Cultura Arquitectónica y Urbanismo. Entonces tiene Sí. una amplitud importante. Hemos hecho algunas publicaciones en conjunto, cada tanto, hay una serie de hay personas que trabajan en temas específicos. En líneas de investigación que la universidad llama, genera para como llamado, y algunas personas con investigaciones particulares. Entonces es variado el tema. Pero creo que el ICAU, el Instituto de Cultura y Arquitectura y Urbanismo, es el más fuerte, y el que permanentemente está produciendo cosas. Sí. Ahora, bueno, ha habido un recambio de autoridades. A comienzos de este año hay una nueva gestión. Es una gestión muy inquieta. Llama, pregunta, consulta, ofrece. Me parece que es una alternativa interesante. Y recientemente, el Instituto de Cultura, el ICAU, tiene ahora una designación de un director específico nuevo, que es una compañera de trabajo muchísimos años, que además tiene vinculaciones con la Dirección de Patrimonio, trabaja en la Dirección de Patrimonio, que es Graciela Moreno. Recién, si en estos días, su designación como directora del Instituto de Cultura Claro. Arquitectónica y Urbanismo. Es que hay actividades permanentes y es una persona muy inquieta que seguramente, como la anterior, va a estar llamando: che, hagamos esto, ¿qué les parece si publicamos un libro? ¿Qué les parece si escriben sobre tal cosa? Y bueno, y así se van tomando la Bien. área de investigación. Bueno, la Facultad de Arquitectura también de Mendoza tiene un doctorado, ¿no? También que bueno, es muy reconocido en la región. Tiene un doctorado acreditado que está Sí, ahora sí, sí. posiblemente con la intención de reactivarse, sobre todo ahora con las posibilidades de la hibridez. Es decir, antes había que hacer un traslado de profes y de doctorandos, y ahora con esta cuestión de la hibridez es muy interesante porque se puede resolver con asistentes y con asistentes virtuales. Sí, Tiene una sí. acreditación importante de la CONEAU, y además son 6 años de acreditación, lo cual habla de, viste que las acreditaciones son 3, 6. Es una oportunidad para reactivar. Fue el primer doctorado de arquitectura del interior, no sé, del país. Después apareció uno en Córdoba y apareció después otro en San Juan. Bueno, es momento de reactivarlo. Sería muy importante eso. Sería muy Claro, interesante. claro. Y bueno, la Facultad de Arquitectura de Mendoza es de la Universidad de Mendoza, es privada. Ha surgido también la carrera de arquitectura en la Universidad de Cuyo. ¿Cómo es la relación entre las dos carreras? No se relacionan. Ah, mira. No, hay tres, perdón. Primero, ¿Ah, sí? nosotros, después el Congreso, y después la Universidad Nacional de Cuyo abre la carrera de arquitectura. No hay mucha relación, a pesar de que muchos de los profes, por supuesto, como ocurre siempre, la masa crítica de profes que existe, empezó a rendir concursos en la Universidad Claro. Nacional de Cuyo, y bueno, y algunas son autoridades ahí. Entre ellos, un amigo mío que es el director de estudios, no tienen decano, es una escuela de ingeniería. Claro. Entonces, ya está subsumida, digamos, en el ámbito de ingeniería. Pero él es el director de estudios, de alguna manera, el decano. Claro. Sí. Y no hay mucha relación entre las escuelas, a pesar de que todos los profes están dando clases o en congreso o en universidad. Nacional de Cuyo simultáneamente. Claro. Te quería hacer dos últimas preguntas. Una, ¿qué edificio a vos de la ciudad de Mendoza o qué lugar de la ciudad de Mendoza te gusta realmente cuando vos vas y decís, qué hermoso este lugar, que te sentís bien, te da orgullo ir a ese lugar? No sé cómo decirte que como mendocino sentís orgullo de ese lugar y que cada vez que viene alguien querés mostrarlo. Bueno, son varios. Bueno, A ver, pero elegí la uno, dos. facultad. Y el de la facultad es ir con los ojos cerrados. Uno es como si volvieras a tu casa. No sé si todos los días, pero hace más de 40 años que uno vuelve al lugar ese, va y viene, y en todos los estados de la vida, eso es como alumno. Es cambiar la ciudad en ese entonces, y un día te das cuenta que la Arístides Villanueva dejó de ser una avenida de casas señoriales y se transformó en una avenida de Más comercial, sí, un centro gastronómico, un eje claro. gastronómico, como le llaman. Bueno, y bueno, ese es un lugar. El otro lugar que me parece interesante por la escala es el campus de la Universidad Nacional de Cuba. De Tienen dos Cuyo, ah, edificios mira. que a mí también me. Que es el edificio de ciencias políticas, que es la Facultad de Ciencias Políticas. Para mí es la segunda joya, la primera joya de la Universidad Nacional de Cuyo y la segunda joya del brutalismo. Es del arquitecto Brullabín, que ya no está. Gran amigo y gran docente y gran personaje de la arquitectura. De Mendoza. Y bueno, y la municipalidad son lugares que algunos por el tema contemplativo, eso de el edificio de ciencias políticas, esa masa que está ubicada ahí en el espacio. La facultad por la cuestión doméstica, casi familiar. Y la municipalidad como paseo urbano, recorrido por afuera, por adentro, por abajo. Y también como sitio nefasto para ir, imagínate una municipalidad hacer trámites. Claro. Ya no, gracias a Dios, Ya pero está bueno, en todos los cambiando. aspectos, eso sí, y son los edificios brutales, a mí Está me bien. conmueven, ¿Te gusta el me brutalismo? ¿Por qué te emocionan. gusta? Te conmueve, claro. Te Sí, gusta mucho. Sí. me leo sobre el tema, me llama mucho la atención, me llama la atención la sintonía que hubo, esto lo habla muy bien. Ruth Berger Sahin, una brasilera, y habla de la sintonía del brutalismo. Esta cosa sucedió a veces hasta sin tantos contactos directos, sino como una especie de fenómeno que se estableció, como una especie de corriente que se estableció. Es Sí, muy interesante. claro, está bien. Y de la provincia de Mendoza, un lugar que con esto terminamos, un lugar que te guste ir y que, bueno, que es como otro lugar en el mundo, digamos, aparte. Parque. Y ¿Cómo? Ah, el el parque. parque. El parque Ahí mismo la ciudad, digamos, nos quedamos en la ciudad, el parque. sí, las afueras, el campo es lindo, el campo los cultivos, lo que se llama la zona, lo agrícola. Los caminos secundarios, no, por supuesto, no las autopistas, pero los caminos secundarios, los paseos que se organizan ahora con toda esta narrativa del vino que a veces cansa, justo, que bueno, pero me parece muy interesante el paisaje, fundamentalmente el paisaje, y no tanto el paisaje de la montaña, esa cosa. La montaña, Claro, claro. cuántos has Sí. sobre la montaña. Claro. Pero me gustan mucho esto, los caminos. Salimos a veces con mi mujer a Claro. hacer recorrido suburbano por los cultivos, por cruz de piedra, barrancas, San Carlos, que es el sur. Es interesante, eso a mí me gusta, tiene una escala también de muy, muy interesante, se pasea a un ritmo muy interesante. Bueno, y sos bebedor de vino mendocino, supongo. Un poco, Claro, sí. claro, claro. Es raro encontrar un... Sí. Donde vayas, encontrás vino y además lo puedes comprar desde un almacén hasta una vinería, hasta una bodega, con distintas gamas. Puedes comprarte Claro. un vino de 100 mil pesos, puedes comprarte un vino de 4 mil, que es excelente, puedes comprarte, no sé, vinos en dólares que te ofrecen en los restaurantes, pero me parece Claro. que puedes comprar un vino bueno en donde sea. Claro. Bueno, Alberto, ha sido muy interesante este recorrido, esta charla que hemos tenido este sábado a la mañana. Realmente Mendoza es una ciudad hermosa, para lo que no vivimos ahí. Sabemos también que es muy conservadora, que tiene muchas cuestiones, pero como toda ciudad del norte, ¿no? Toda ciudad, bueno, en este caso en el Cuyo. Pero me gusta tu mirada crítica, ¿no? O sea, esta cuestión de que rescatás cosas buenas, pero también cosas que habría que corregir, que habría que mejorar, ¿no es cierto? Porque esto está bueno, ¿no? Para la persona que vive en un lugar para poder transformar, ¿no? Porque la idea es esta, ¿no? Como arquitectos siempre tenemos esta idea de transformar para, bueno, vivir mejor y, bueno. La mirada crítica creo que es fundamental. Muchas veces por ahí es criticada la mirada crítica, pero creo, valga la redundancia, que es positivo, ¿no? Así que te agradezco un montón. Y bueno, invitamos a la gente, a los colegas que por ahí no conocen, sobre todo a los jóvenes que no llegaron, que se lleguen a la ciudad, porque realmente tiene cosas sumamente interesantes y se puede aprender mucho. Yo creo que Mendoza, bueno, nos contaste todo esto de las acequias al principio. En Catamarca se han cerrado las acequias, pero me parece que yo creo que ustedes han, ese modelo, ¿no es cierto?, de ciudad lo han preservado a pesar de todo, cuesta, ¿no es cierto?, pero es sumamente positivo. Tienen que seguir luchando para que siga presente y lo vemos ahora, cómo funciona y cómo se adecúa perfectamente a este mundo, ¿no?, que estamos viviendo. Producto del cambio climático y los cambios sociales, ¿no es cierto?, y políticos que se están produciendo, ¿no? Yo te agradezco mucho, como siempre, me llamás cada tanto, te agradezco muchísimo y además me parece muy importante estas interconexiones fuera del mundo de la pampa húmeda, que es normalmente lo que el mundo exterior identifica de Argentina. Es decir, para el resto del mundo. Miran con mucha curiosidad a alguien que no habla como un porteño, pero dice ser argentino, que es el caso que nos ocurre a nosotros, que tenemos modos de hablar distintos de un porteño, de un bonaerense, que es el número así, la masa crítica que anda por el mundo. Me parece que es importante además que entre nosotros mantengamos una comunicación. Ayer lo hablaba con alguien, con un amigo, que todo el área litoral tiene una comunicación más fluida, quizás por esta estructura natural de Claro, los comunicación ríos, con un sí. río que viene desde la fundación. Entonces, la Universidad del Litoral, la Universidad de Rosario, la UBA, la Universidad de La Plata, la Universidad de Mar del Plata, etcétera, etcétera, tienen un pensamiento parecido. Córdoba es como un núcleo autónomo y Tucumán, Salta, Catamarca, no sé cómo funcionan, y Cuyo vuelve a ser otra cosa así que nadie conoce, que nadie entiende de dónde somos. ¿Por qué usted habla así? Usted parece que habla como un chileno, pero no lo es. Entonces, me parece que está bueno esto de que todo el área andina tenga un sistema de pensamiento coherente y que se vincule a partir de de lo que necesitamos y de lo que vemos que puede ser necesario de cambiar y establecer estos nexos, que normalmente no, yo creo que no estamos tan conectados porque es muy dura la conexión. Físicamente lo fue siempre. Imagínate trasladarte de tu provincia a la mía. Sí. Originalmente, ahora está la ruta, pero originalmente era Bueno, un... tenemos históricamente, ¿no? La ruta 40, ¿no? Que bueno, que por suerte está en mejores condiciones que hace muchos años atrás, pero Exacto. por ahí es Pero una sí. columna vertebral que nos vincula en algunos sectores, pero que hay toda una cuestión cultural con esto, ¿no? Que es muy interesante. Así que, bueno, Alberto, muchísimas gracias, que tengas un hermoso sábado y bueno. Estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Te agradezco. Hasta la Estuvo. próxima. Saludos a todos. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el arquitecto Alberto Lucchesi desde la ciudad de Mendoza. Podés dejar comentarios. Le vamos a pasar los comentarios a Alberto. Y por supuesto, ya sabés, si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a mi canal y activa la campanita porque cada vez que tengamos entrevistas te vas a enterar. Hasta la próxima.